Pan como Jesús. Samurai bars, el wise guy, letra kung fu. Marginal rhyme, better known as Mr. Su. Quahinai style, dime quién carajo eres tú. Bienvenido a las grandes ligas, el inteligente rufián ha vuelto. Como en YC Sweat, cargando bolsas de muertos. Desde menor en fechorías envuelto. Así que manden todo, mamacuevo, que esto es un asalto. Si no la vieron venir, lyrical spinning, no canciones. De medio contención, repartiendo balones, cobrando interés, surtiendo el líquido en galones, convirtiendo el problema en cash y soluciones. ¿Qué pasó, pa? ¿No sabe quién es? Está bien, pues, si todos corren cuando la tiene el número 10. Los tipos que le meten como es, los tres B's, AKA, antes, durante y después. Que de eso se trata, el proceso casi nos mata. Vivir del resultado siempre fue la meta. Mantengo mi condición, bro, como un atleta. Traje aluminio del sur como la arriba, pausita. Arriba, abajo, negro, Gore-Tex. Papá, llámame la parca. Los marco a presión sin compasión y los mando a la banca. Tontos, les traje lo que les falta. Aguanten la coñaza que esta es la primera tanda. Niche doble S, pura pasta es lo que se cuece. 3MC y NCO con MARS. Deja que empiece, mande cheque y pague con creces. Lo que me pertenece, boom, bap, and delicatessen. El verdadero malandro, el vergatario. Renace de la envidia del contrario. Si vive pa' contarlo, es porque es serio. Esquivando la ruta al cementerio. De la sombra pa' la superficie. Directo, matón entre matones, en cada verso lo demuestro. Y ahora, con los que sí saben de esto, tu papá y Plomo Quiñones poniéndolos a ver rostro. Letra con visión, Cartier, el carácter como el ron. Cada día mejor que ayer, world. Tú no le ladres al carro, perro de taller. Recuerda que yo soy un pro y tú un bachiller. ¿Quiénes son? Los que tal. Suena brutal, dicho es one. 3M5, marginal. Los dueños del sonido camión, Doctor Real. Los pusimos a bailar pegado al son del metal.